de tu Uyelupe. Cambiaste tanto, ya no eres igual. Con tantos socios que tiene tu querer, la ingrata vida te ha dado un revés. En todo un reino no has encontrado quien sea en tu cama un portentoso rey. Buscando aquí y buscando allá, quieres el cielo en otra ardiente piel. Quieres el cielo, solo hay infierno que te quemará. Entiéndelo muy bien. Uyelupe, el cielo en la cama no lo encontrarás. Oye tú, Uyelupe, el cielo en la cama no lo encontrarás. Deja esta vida tan errante, abre tus alas y adelante. Tan coqueta, se va.